La soleada verde. El medio en los medios. Y bienvenidos a un programa más de La Soleada Verde, el medio en los medios. Y en el programa de hoy esperamos vuestros comentarios y sugerencias, como ya es habitual, a través de Facebook y Twitter. Hoy hablamos de un tema que seguro os interesa, el consumo. ¿Es el actual sistema de consumismo extremo el que nos ha llevado a esta recesión económica? ¿O por el contrario, incentivando el consumo, saldremos de esta crisis? Pero, ¿cuáles son los impactos ambientales reales de nuestro consumo? Estas y muchas más cuestiones nos las van a responder nuestros invitados. Aquí en el estudio con nosotras tenemos a Isidro Jiménez, de la Comisión de Consumo de Ecologistas en Acción, y a Ángel Frade, de la Asamblea de Medio Ambiente del 15M. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ellos también nos van a contar cómo están organizando el Día Sin Compras, una iniciativa que se celebra todos los años para hacernos reflexionar sobre nuestro modelo de consumo y hacer frente al discurso oficial, que nos anima a, en primer lugar, a consumir, luego a consumir un poquito más y finalmente a seguir consumiendo. Porque comprando vamos a salir de esta depresión. Bueno, aunque ahora que lo pienso bien, Lourdes, ¿se referirán a la depresión económica o a las típicas compras que se hacen para superar una depresión psicológica? Bueno, en cualquiera de los dos casos, el dicho vale, es más barato ir de compras que pagarse un psicólogo. Pero lo que no dice este dicho es que a veces estas compras no salen rentables. ¿A quién no le ha pasado eso de no haber terminado de pagar el coche y que ya esté en las últimas? ¿Por qué cuando se estropea la batería del móvil o del portátil hay que cambiar el aparato enterito y no solo la pieza que falta? Este es el caso del iPod, por ejemplo. Al principio de ser comercializado, se dieron cuenta de que la batería duraba entre 8 y 12 meses, tras lo cual Apple recomendaba cambiar el aparato por uno más nuevo. Tras llegar el asunto a los tribunales, la empresa se comprometió a asegurar 2 años de vida del MP3, galáctico este, y estableció un departamento de recambios. Este caso nos sirve para darle paso a nuestra entrevistada de la tarde, nuestra primera invitada, Ana Echenique, de la Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Madrid. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, hemos puesto encima de la mesa este primer caso. Estamos hablando con este caso del iPod de la obsolescencia programada. Cuéntanos un poco sobre esto. Pues sí, es un aspecto de la obsolescencia programada. Pero es curioso porque esto de la obsolescencia programada es posible por el no cumplimiento de los derechos de los consumidores, porque la reclamación es uno de los derechos y realmente uno de los dramas de este sistema, de este modelo económico y de este sistema social, etcétera, es que la gente no tiene ni idea o no se preocupa de la parte de derechos, y los consumidores tienen sus derechos, hay leyes, y uno de ellos es el de la compensación, derecho a la compensación y a la reclamación. Entonces, eso no ocurriría si la gente protestara y reclamara. Vamos a poner entonces un poco en orden estas cosas. Vamos a informar a los oyentes que nos están escuchando esta tarde. ¿Qué herramientas tenemos los consumidores para luchar contra estas estrategias mercantiles que atentan contra los derechos de los consumidores? Bueno, yo creo que en principio está uno de los derechos, es el derecho a la educación en consumo. Pero realmente es la educación en general. Yo creo que enseñar a una persona pequeñita, a un niño o una niña, a pensar en qué es lo necesario, qué es lo superfluo, el planeta, el futuro, todo, el satisfacer necesidades sería el primer paso. Pero una vez que no es así, yo creo que está el ser medio racional. Bueno, y lo hemos visto con la crisis, ¿no? La cantidad de gente que ha comprado mucho más de lo que necesita y de lo que puede, se ha entrampado, y realmente yo casi diría que gran parte de las casas que se han comprado, de las cosas que se han comprado, eran más de lo que la gente realmente necesitaba y desde luego de lo que podía pagar. Se trata de reflexionar. ¿Qué instrumentos legales cuentan los consumidores para poder hacer frente a estos abusos del mercado? Bueno, hay los derechos de los consumidores que se proclamaron en Naciones Unidas en el año 83, y se habló después del discurso de Kennedy, hablando de que los consumidores somos el grupo económico más grande del mundo, que fue en el 62, poco después ya Naciones Unidas sacó la primera declaración de derechos de los consumidores, y en el 83 se proclamó el Día Mundial, el 15 de marzo, Y los derechos de los consumidores son el derecho a la satisfacción de necesidades básicas, que realmente corresponde con los derechos humanos, el derecho a la seguridad, que realmente corresponde a una exigencia democrática, que nuestros representantes, nuestros gobernantes vigilen cómo nos abastecemos y si se cumplen las leyes, ¿no? Después, el derecho a estar informado, y para eso las asociaciones de consumidores y deberían los medios de comunicación y en general todos los movimientos sociales deberían de estar en esto. Ahí tienes en el estudio a colegas de Ecologistas en Acción y del 15M que la verdad son movimientos que están así, bueno, ecologistas son, hemos hecho cosas con ellos. Es muy importante el estar informado y que desde diferentes ámbitos llegue la información. Está el derecho a elegir. Realmente, además, somos un grupo de interés desde que se proclamó la RSC, Responsabilidad Social Corporativa. Entonces, cuando elegimos, somos cómplices de sistemas de producción, desde la extracción o la fábrica hasta el residuo. Cuando elegimos, cuando estamos informados, podemos evitar comportamientos y usos aberrantes o sostenibles. Uh-huh. Al ser escuchados, podemos influir en órganos democráticos, demandando participación en donde se toman las decisiones. El derecho a la compensación, sobre todo, corregiría comportamientos que son delictivos, porque ya no es solo la obsolescencia programada, que en su momento a lo mejor mucha gente lo pudo entender, ¿no? Porque muchas veces se nos pone en disyuntivas del mundo laboral, la creación de riqueza, crear puestos de trabajo, y no es tan sencillo, hay que pensar qué puestos de trabajo y qué es riqueza, sí, etcétera, ¿no? Ana, corrígeme si me equivoco, ¿en España hay una legislación que proteja estos derechos? Sí, claro, y además la ley contempla que existamos las organizaciones de consumidores para velar por los derechos, denunciar y atender a los consumidores en para información y para sus reclamaciones. Pero somos un país un poco, vamos a decirlo, de nuevos ricos, donde la gente no se para a pensar mucho en que hay unos derechos y hay unas responsabilidades, y en eso estamos. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por habernos dado esta información y muchas gracias por colaborar en Ágora Sol Radio. Muchísimas gracias a vosotros. La Soleada Verde, el medio en los medios. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en Ágora Sol Radio. Bueno, y seguimos aquí en Radio Ágora Sol. Vamos a contestar todas estas preguntas que planteamos al principio. ¿Es el actual sistema de consumismo extremo el que nos ha llevado a esta recesión económica? ¿Es la manera de salir de ella? Bueno, vivimos una sociedad que siempre se ha basado en relaciones económicas de compra-venta, de intercambio de cosas, pero hay una pregunta que creemos que queremos formularla para empezar todo este debate. Además, tenemos al teléfono a Luis, otro miembro de la Asamblea de Medio Ambiente del 15M. Hola, Luis, ¿nos escuchas? Sí, os escucho muy bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues Luis y Ángel e Isidro, pues vamos a desentramar todo esto. La primera pregunta que os queríamos hacer es, ¿cuándo el consumo se convierte en consumismo extremo? ¿Y cuáles han sido las etapas por las que ha pasado el consumismo hasta convertirse en motor de crecimiento, con muchas comillas, esto? Isidro, si quieres, empieza tú. Sí. Bueno, pues evidentemente consumo ha habido siempre y sociedad de consumo de alguna manera ha habido siempre. Lo único que ocurre es que evidentemente ha habido varias etapas, sobre todo en el siglo XX, que han ido construyendo un poco lo que hoy hablamos de la sociedad, vamos a decir, una clase media consumidora, que hoy en día está más o menos en unos 2.000 millones de personas en todo el mundo, porque no es solo en los países llamados del norte, sino que es una clase media bastante extensa, pero que esa clase media, bueno, pues como se ha indicado muchísimas veces, en realidad hace uso de un 80% de los recursos del planeta, etcétera, ¿no? Esa clase media ha ido creciendo, sobre todo a partir de los años 30-40, y digamos que hay una primera fase que sería algo así como una especie de sociedad de consumo de la imitación, donde digamos que todo el mundo quiere tener o todo el mundo aspira a ser de esa clase media a través de unos productos que son típicos de esa clase, pues electrodomésticos del hogar, etcétera, el coche, etcétera. Y luego habría una segunda fase que es más interesante en este sentido que tú indicabas, que es algo así como una especie de sociedad de la diferenciación, ¿no? Todo el mundo queremos ser diferentes al resto, ¿no? De alguna manera, entonces empiezan a aparecer productos de lujo, lo que se llama lujo accesible, porque en realidad muchos productos no son realmente de lujo, sino que son productos aspiracionales, ¿no? Los perfumes de Navidad, etcétera. Y ese tipo de productos son un poco los que guían una nueva etapa en el consumo, que está basada en el despilfarro, en usar y tirar, bueno, pues en una cultura, digamos, de que nada es suficiente para intentar llegar a sobresalir sobre el resto, ¿no? Y, por ejemplo, Luis, ¿por qué esto que está comentando Isidro, por qué este modelo de consumo es social y ambientalmente sostenible? Bueno, es socialmente y ambientalmente insostenible porque requiere un aumento creciente de este consumo. Vivimos en un sistema en el que, bueno, pues debido al interés compuesto, es decir, el Banco Central Europeo presta dinero a los bancos privados, al Santander, a un tipo de interés, y estos a su vez se lo prestan a las empresas con un interés superior, y estos a su vez tienen que conseguir un crecimiento continuado de su actividad, pues para poder devolver este préstamo sobre préstamo. Esto hace que cada vez haya que poner en el mundo de la economía más de andar por casa, más productiva, más de bienes y servicios, pues cada vez más bienes y más servicios dentro del mercado que tienen que ser comprados. De manera que no solamente tenemos que poner cada vez en un grado creciente, sino que si además conseguimos que estos se vayan estropeando de forma más rápida, pues conseguiremos mantener esta maquinaria que no se puede parar nunca de producir y de poner cosas en el mercado, pues de que siga en marcha, ¿no? De esta manera, claro, si este consumo, esta producción creciente de bienes está dentro de un marco, de un sistema planetario en el cual los recursos son limitados, en el cual los sumideros, los basureros del planeta también son limitados, pues claro, estamos llegando a un imposible. No podemos poner cada vez más materia y energía en el mercado en un entorno en el cual esa materia y esa energía son limitadas, tienen unos claros límites físicos, ¿no? Y desde ahí viene la principal contradicción a nivel ambiental. La principal contradicción que tiene que ver con el modelo social, pues lo apuntaba anteriormente Isidro, el consumismo se acrecenta en muchos casos pues por una creciente diferencia. Yo quiero consumir para parecerme a quien está en un escalafón social mayor, pero a su vez esto se tiene que mantener, esta diferencia se tiene que mantener para que pueda ser sostenido este modelo de consumo. Y además este modelo de consumo es sobre todo característico de las sociedades occidentalizadas, ¿no? De las sociedades del norte, que además este sistema también se caracteriza porque no vemos toda esa cantidad de residuos que generamos y sobre todo no nos interesamos por cuáles son las materias primas que están detrás de todos esos productos que compramos, ¿verdad, Ángel? Efectivamente, bueno, para empezar, estoy de acuerdo con mis compañeros con lo que han dicho y yo pienso que ya no solo las sociedades del norte, porque muchos países de Sudamérica, incluso Australia y todos estos también están. Yo pienso que el único país que no está en este consumo, por desgracia, es África, y porque es el país donde se obtienen los recursos primarios. Y luego, efectivamente, nadie se preocupa de dónde va a parar lo que hemos tirado. O sea, ya no hablo de reciclaje, sino de si tiras un portátil, ¿a dónde va a parar? Porque muchos países lo que hacen es, para ahorrarse mucho dinero, lo llevan a países del tercer mundo y dicen que se pueden reutilizar, cosa que es totalmente mentira. Con lo cual ese es otro impacto gran medioambiental que tiene, sobre todo porque no estás aprovechando algo que a lo mejor de un portátil roto puedes aprovechar un 50%, porque todo es silicio, casi todo, y luego que lo está llevando a un país, ya solo por el traslado estás contaminando, y luego por dejarlo almacenado ahí también estás contaminando y sobre todo estás perjudicando a la sociedad que vive ahí, aparte de cambiarle su modo de vida. Bueno, evidentemente esto es un signo de, como apuntaba Ángel, de una cultura, ¿no? Pero me interesa más meterme en temas de quién está detrás de todo esto, ¿no? Las grandes superficies, las grandes compañías. Me imagino, no sé, según en qué establecimiento se compre, los costes socioambientales son distintos. ¿Es así o...? Sí, claro. De alguna manera las formas de distribución minorista... han incidido mucho y son muy representativas de cómo ha ido cambiando este modelo, ¿no? Y todo el mundo se acuerda de las tiendas de toda la vida, las tiendas de barrio, donde había un trato directo con el vendedor y donde había una cierta relación de afectiva con el vendedor, etcétera, y un conocimiento del producto, etcétera. Hemos pasado a un modelo que es la gran superficie, que yo creo que representa muy bien toda esa etapa de despilfarro de la que estamos hablando, ¿no? Es una etapa en la que la gran superficie es logística a lo bestia, es gestión de muchísimos productos y muchísimos tal, pero siempre yendo hacia la misma línea, que es pérdida de calidad en casi todo, es decir, la alimentación, por ejemplo, pues el 50% de la alimentación en las grandes superficies es ya precocinados, ¿no? Esto ya indica, de alguna manera, que estamos perdiendo cierta soberanía en nuestra calidad como consumidores en beneficio de un sistema cada vez más amplio donde los beneficios son más concentrados, es decir, se reduce, por decirlo de alguna manera, los beneficios en una pequeña parte de la población, que serían las grandes multinacionales. Por ejemplo, hay un dato muy interesante de que por cada trabajador de una gran superficie se llegan a perder entre 5 y 7 puestos de trabajo de pequeño comercio, ¿no? Eso ya indica hasta qué punto es salvajemente agresiva la política de apostar por las grandes superficies, ¿no? Entonces este sería, por ejemplo, un coste social, ¿no? de comprar un producto en un supermercado, pero ¿qué otros costes sociales y ambientales habrían? Bueno, en realidad una cosa clave es evidentemente lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, los productos cada vez hacen más kilómetros, recogemos productos de tomates de Chile, se consumen a unos precios que son significativamente baratos y eso lo que quiere decir de alguna manera es que algo no está funcionando bien, ¿no? Es decir, alguien no está cobrando lo que debe cobrar por producir ese producto, hay otra gente que sin embargo se está llevando excesivo dinero por hacer de intermediarios y entre ellos estarían este tipo de establecimiento, etcétera, ¿no? Todo esto es una rueda que un poco como indicaba Luis, en realidad es una estructura muy grande, muy compleja, pero que claramente tiene unos perjudicados que han sido siempre los pequeños comercios, los pequeños productores, y siempre ha tenido alguien que ha salido ganando, que han sido las grandes superficies, las grandes empresas multinacionales que manejan y distribuyen a nivel internacional pues todos los alimentos, etcétera, ¿no? Creo que Ángel quería añadir algo también. Sí, bueno, lo de grandes compañías, me gustaría añadir, por ejemplo, un tema que muy poca gente se toma en serio, que es, por ejemplo, los alimentos modificados genéticamente. Y eso ha tenido dos consecuencias: primero, medioambientales, porque contamina otros campos, sobre todo sociales, porque las grandes compañías, no quiero mencionar ninguna, estas ofrecen. Por ejemplo, Monsanto, que controla el 90% de la producción mundial de maíz transgénico. Lo que hace es primero venderle toda su tecnología, no me refiero solo a las semillas, sino tractores y todo esto que necesita un señor de campo, y luego, como no puede pagar esa gran suma de dinero, porque le cuesta mejor hasta dos veces más una semilla transgénica que una que no, pues al final se ve obligado a ceder su campo a la multinacional y seguramente se quede sin puesto de trabajo y sin medio de vida. Sí. Con lo cual estamos haciendo, en vez de depender de pequeñas personas, con su familia que tiene su pequeño negocio y tal, como ya ha comentado mi compañero Isidro, estamos haciendo que dependamos de una gran multinacional que controle desde la extracción de materias primas, por ejemplo en el maíz, el transporte y luego la venta, con lo cual ellos se van a llevar excesivamente todos los beneficios y no lo dudéis que en cuanto se puedan ahorrar un empleado lo van a despedir, como ya ha pasado con muchas multinacionales y no solo de consumición. Sí, bueno, ha sacado un temazo que es el de los transgénicos, pero vamos, si nos metemos en ese tema ya sí, nos olvidamos del consumo. Por ejemplo, Luis, algunas empresas multinacionales desde hace algún tiempo ya están ofertando productos ecológicos, productos verdes. ¿Es esto cierto? Es decir, ¿están incluyendo este tipo de productos en sus dentro de sus líneas de mercado o es un lavado de imagen? ¿Nos puedes contar un poco? Bueno, un problema que tenemos es el uso de determinadas palabras que se convierten al final en palabras plásticas, que da igual quién las diga, pues así tienen significados diferentes, ¿no? Uh-huh. El tema de lo ecológico, de lo verde, tenemos necesariamente que definir a qué nos referimos con ecológico y con verde. Porque claro, hay quien dice que ecológico es simplemente cultivar, pues sin echar productos químicos, ya sean pesticidas, ya sean abonos, pero claro, un producto ecológico es mucho más que eso. No solamente es un producto que tiene que ver con no echar esos productos químicos, esos pesticidas y estos abonos, sino que tiene que ver con no utilizar los recursos hídricos más allá de la capacidad de reposición de esos ecosistemas, uh-huh. Tiene que ver con qué modelos tenemos de transporte y distribución, si son transportes a largas distancias, si empleamos en ello un montón pues de gases, emitimos un montón de gases de efecto invernadero y consumimos un montón de recursos petroleros, pues poco ecológico va a ser, ¿no? Pero también tienen que ver las condiciones sociales y laborales de las personas que están trabajando en el campo. Uh-huh. Difícilmente va a ser un producto ecológico, o más bien agroecológico, uno en el cual estén unos jornaleros trabajando a destajo y que si son inmigrantes sin papeles, pues mejor que mejor. En cambio, un producto que realmente sea ecológico, entendiendo la ecología como una ecología también humana, con interacciones entre los seres humanos, pues será aquella pues que probablemente encaje más con un modelo familiar, de pequeña explotación, de cultivo y distribución en lo cercano, etcétera, ¿no? De manera que una gran superficie jamás va a poder poner en sus estanterías realmente un producto que sea ecológico. Primero, por los medios de distribución a los que se refería antes Isidro. Segundo, por las distancias que hace recorrer a ese tipo de productos. Y tercero, por lo que implica en un modelo que en definitiva va a ser a gran escala y que nunca va a poder ser pues sostenible. Y, Isidro, vamos a entrar, si te parece, en un imaginario real en el que creo que tiene mucho que ver la publicidad. Los consumidores tienen la sensación, yo entre ellos, que cuando compran un producto lo que realmente están pagando es la marca y no el producto. ¿A qué obedece esto? Bueno, pues en esa línea que hablábamos un poquito antes del consumo de la diferencia y de querernos diferenciar de esa clase media a la que antes pues de alguna manera cedíamos y que ahora pues el gran éxito social está basado en diferenciarnos, pues es entre otras cosas gracias a los intangibles que ofrecen los propios productos. Es decir, sabemos que sobre todo desde los años 70-80 los productos van asociados a un intangible, es decir, un valor de la propia marca que no tiene que ver con el producto. Algunas empresas han sido muy importantes en este desarrollo de una doble vía, ¿no?, de la publicidad, por ejemplo Benetton, que ha tenido ahora pues otro caso de polémica con un anuncio, y los anuncios de Benetton pues desde los años 80 llevan practicando esto, ¿no? Es decir, hay dos líneas publicitarias, una línea publicitaria es la del producto, es decir, los jerseys, y otra línea publicitaria es la de la propia marca, ¿no?, con unos anuncios muy escandalosos y muy llamativos. Eso es una estrategia que han seguido las grandes empresas porque saben justamente que el intangible es justamente uno de los elementos que realmente pueden decantar la balanza en un sistema de tanta competitividad como es el nuestro, para que el consumidor tenga un lazo afectivo con el producto y sea el que al final compre ese producto, ¿no? El producto, de alguna manera, ese lazo afectivo se va construyendo justamente con los intangibles de la marca. Cuando hablas de intangibles te refieres a los valores, ¿no?, que las empresas impregnan a los productos de ciertos valores, como de moda, de... Bueno, pues lo que hace es sencillamente que cuando veas unas zapatillas que están producidas en China, porque realmente casi toda la ropa y la moda se hace en los mismos países, y tú ves unas zapatillas producidas en China al lado de otras también producidas en China, pues digas, bueno, pues esta lleva la marca Nike y por lo tanto me la compro, ¿no? En realidad, ambas pueden costar en realidad en origen pues $7, $10, $20 como mucho, y para hacer que luego valga 150 euros o 200 euros, como valen algunas, pues hay que tener uno en la cabeza de alguna manera esto de decir, bueno, es que esto vale mucho más. Esos son muchos intangibles. Son muchos intangibles. Sí. Bueno, de hecho, precisamente lo que hablamos, ¿no? Todos estos valores, no sé, se me ocurre, para introducir también el siguiente tema, sobre todo el valor de la novedad, ¿no?, que impregnan los productos, es lo que alimenta precisamente el impulso del consumidor a renovar el móvil, a renovarse el coche, a estar continuamente comprándose ropa de temporada porque nunca estás a la moda. ¿Podríamos decir que este comportamiento es un tipo de obsolescencia programada o no tiene nada que ver? Bueno, de hecho, la obsolescencia programada tiene dos fases, ¿no? Una que es muy interesante, que es la que estabais hablando antes, que es, digamos, esa operación por la cual se puede programar que un aparato se estropee antes, pero luego hay una que es bastante más interesante, que es justamente algo así como una especie de obsolescencia programada psicológica, que es cuánto tiempo aceptamos tener nosotros y nosotras como consumidores y consumidoras el mismo móvil. Es decir, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a rechazar todos los nuevos móviles que van saliendo y que vamos viendo en los escaparates y que traen, por supuesto, cada uno novedades? Y no? Pues ese es el problema, ¿no? Es decir, que de alguna manera la obsolescencia programada también está en nuestras cabezas, ¿no? Y tiene mucho que ver, por supuesto, con los intangibles, pero tiene que ver, bueno, pues con este modelo que estamos hablando de gran velocidad, donde en cuanto tienes un objeto, enseguida ya está en el mercado otro objeto que hace que tu propio objeto no tenga valor, ¿no? Y que el nuevo pues tenga mucho más valor. Y bueno, más, o sea, Luis, que algo dure mucho, como comentabas antes, también es una desventaja económica. Sí, o sea, realmente la obsolescencia programada, tanto como comentaba Isidro, la física como la psicológica, son elementos tremendamente necesarios. La crisis que estamos viviendo ahora es una crisis en el plano financiero, como bien sabemos todos los días cuando nos recuerdan si sube o baja la bolsa, pero que tiene su origen en una crisis en el modelo productivo que surgió cuando había de alguna manera demasiados productos en el mercado y bueno, pues eso ya no salía rentable porque cuando hay demasiado de algo dentro del mercado, pues sus precios bajan. Como consecuencia de que bajaron los precios, bajaron las tasas de beneficios y es entonces cuando se empezó a construir pues todo el aparato de la economía financiera. De manera que al final acabamos teniendo una economía financiera, una burbuja tremendamente especulativa que acaba descansando sobre unas bases endebles, que es esa economía productiva en crisis porque hay demasiados productos, y una de las salidas que se hace a esa crisis dentro de la economía productiva es, bueno, pues hagamos que la gente consuma más, pero sobre todo hagamos que la gente tenga que consumir más pues a través de esta obsolescencia programada. Esto no es un elemento baladí o secundario dentro del funcionamiento del sistema capitalista, sino que acaba convirtiéndose en un elemento central para que no se desmorone como un castillo de naipes, pues porque no es capaz de mantener estas tasas de crecimiento. Ya, bueno, cuando comentamos lo de los intangibles, estamos hablando también un poco del peso que tiene la publicidad en todo esto. Según algunos datos que también son bastante variables, para que nuestros oyentes los conozcan, estamos sometidos a unos 3.000 impactos publicitarios diarios. Entonces, bueno, esto no hace falta ni que pregunte si la publicidad es la principal arma del consumismo, pero si queréis añadir algo, por ejemplo, Ángel... Pues bueno, efectivamente yo pienso que la publicidad es la base del consumismo, porque ese que te dice que no necesitas lo que tú tienes, que tienes que comprar esto que es mejor, que lo tuyo ya es inútil. Y bueno, ahora se está dando muchos casos en redes sociales, que bueno, en tu propio ordenador, que según tú te metes en una tienda online o en una página web, esta te guarda tu IP, digamos, y luego si te a la semana, si tú has mirado un viaje a Roma, te sale casualmente esa publicidad. O sea, ya te están haciendo publicidad personificada. Con lo cual es en plan de, te están obligando todavía más a consumir y a consumir, y para que no se equivoque contigo te dan el producto que saben efectivamente que tú quieres. Ya. Vamos, que esto formaría parte de una de las estrategias que sigue la publicidad para explotar los valores que le interesan, ¿no? Para explotar esos roles. Sí, la publicidad efectivamente es una de los engranajes de este modelo de consumo, ¿no? Es decir, nos anima constantemente a consumir, como dice Ángel, pero además yo creo que con una estrategia muy interesante, que es hacernos sentir culpables y feos y gordos y de todo. Es decir, cuanto peor te sientes, pues más fácil es venderte un producto, y la publicidad evidentemente nunca te va a señalar con el dedo y te va a decir una barbaridad, pero sí que de forma más humorística, de forma más elegante o de forma más tal, al final lo que nos están recordando son nuestras imperfecciones, ¿no? Los consumos, los elementos que hay en los estantes del súper representan la perfección que va a eliminar hasta cierto punto nuestra imperfección. Esto es lo que detrás de la publicidad siempre hay, ¿no? Cuando miras un poco esos 3.000 impactos publicitarios, que en realidad son casi 4 horas de televisión por persona y día, unos 320 spots por persona y día. Es decir, que no es que sea una pequeña cantidad, sino que es una gotita que, bueno, pues que va dejando ahí su pozo, ¿no? Sí, pero Isidro, también muchos antropólogos, sociólogos hablan de que el ser humano tiene unas necesidades ilimitadas. Yo no sé si también tú apoyas eso. necesidades ilimitadas. Uh-huh. Bueno, lo que la famosa frase de Gandhi es que no hay mundo para todas nuestras ambiciones, pero que efectivamente sí que se podría dar un reparto si fuéramos capaces justamente de vivir con lo que realmente necesitamos. Claro, necesidades, más que necesidades fisiológicas, o serían como deseos ilimitados, ¿no? Porque siempre que satisfaces uno, luego te surge otro y luego te va a surgir otro más. Entonces la publicidad también se aprovecha un poco de eso. Sí, son las necesidades las que no son ilimitadas. Perdón, estaba Luis hablando. Sí. No, dale, Isidro, y luego le doy yo. No, vamos, un poco esa idea, ¿no? No confundamos un poco necesidades con satisfactores o con deseos, con anhelos, etcétera, ¿no? Está claro que las necesidades pues se pueden cubrir, y de forma, mucha gente lo ha investigado y yo creo que hay mucha gente de acuerdo en esto, de una forma distributiva en este planeta, dando recursos para todo el mundo y de forma justa, ¿no? El problema es que, claro, los anhelos son los que son ilimitados y eso es imposible cubrir, ¿no? Bueno, Luis quería decir algo, creo. Sí, puedo entrar ahí un poco al hilo de lo que decía Isidro, ¿no? Hay un sociólogo chileno, Manfred Max Neff, que yo creo que es tremendamente recomendable su lectura. Este hombre lo que plantea es que todas las sociedades humanas, independientemente del momento histórico en el que han vivido y de la cultura a la que pertenezcan de ese momento histórico, tenemos 9 necesidades básicas. Unas necesidades de subsistencia, de afecto, de protección, de participación, de creación, bueno, y así hasta 9, ¿no? Y que estas necesidades son necesidades infinitas, en el sentido de que continuamente tenemos que estar preocupándonos de satisfacerlas, pero que sobre todo también son limitadas. No necesitamos ilimitadamente satisfacer nuestra subsistencia o nuestro afecto o nuestras capacidades de participación, sino que tienen que llegar a un determinado tope. Y que lo que van variando entre las distintas culturas y entre los distintos momentos históricos son los satisfactores que utilizamos. Entendiendo que además hay distintos tipos de satisfactores. Hay satisfactores que podríamos calificar de violadores, que en lugar de servir para satisfacer la necesidad que nosotros tenemos, en realidad nos la están impidiendo. Un ejemplo claro sería el armamentismo para intentar satisfacer nuestra necesidad de seguridad. En realidad, un mundo fuertemente cargado de armas no es un mundo más seguro, sino todo lo contrario. Y en el otro extremo estarían los satisfactores sinérgicos, que sería de los que habla Isidro, ¿no? Cuando habla de cosas pues mucho más colectivas y mucho más pues más sinérgicas, que nos servirían para satisfacer distintas necesidades de un golpe, ¿no? Y por ejemplo, y hablando del consumo, ahí encajaría muy bien pues los grupos de consumo en los cuales se ponen en contacto directo productores con agricultores agroecológicos para satisfacer las necesidades de subsistencia, pero también la de participación, también la de creación de alternativas, también la de entendimiento del mundo en el que nos encontramos, etcétera. Bueno, por aquí en las redes sociales, en Twitter, nos escribe una compañera y nos dice: yo era compradora compulsiva, ahora desde el 15M no compro nada quitando la comida. Así que bueno, se ha servido para algo. Ángel, yo creo que también dejar de comprar tampoco es la solución, aunque esto es lo que proponéis con la puesta en marcha del Día Sin Compras. ¿En qué consiste y cómo surge? Bueno, el Día de Compras fue una iniciativa de varias organizaciones ecologistas. Y realmente no consiste en 100%, como dice su nombre, de Día Sin Compras, sino es dar la oportunidad a la gente de que se informe de otros modelos de consumo a nivel más ecológico, más sociales y todo con el menor impacto medioambiental posible y también el menor impacto social. Bueno, pues si os parece, bueno, Luis, la última pregunta ya para ti, nos despedimos porque sabemos que estás un poco liado. La Asamblea de Medio Ambiente se mete a organizarlo este año también, el Día Sin Compras. Sí, efectivamente, la Asamblea de Medio Ambiente de Sol está convocando para este viernes a las 5 de la tarde, precisamente en Sol, pues una pequeña performance, un pequeño teatrillo en el cual se va a simbolizar los impactos de nuestro modelo de consumo. Veremos pues esta publicidad de la que hemos estado hablando y la tremenda capacidad de influir en nuestro comportamiento, veremos cómo esa influencia tiene que ver con un consumo acelerado de recursos y veremos lo que normalmente no vemos, y es las mochilas ecológicas, los impactos que nuestro consumo tiene acoplados y que en este caso sí, en este teatrillo sí, pues veremos cómo de alguna manera acaba aplastando pues al consumidor compulsivo. Bueno, pues el viernes entonces nos pasaremos por allí para ver ese teatrillo. Y bueno, nos despedimos a Luis, seguimos con Ángel y con Isidro, pero antes nos vamos al informativo verde. Informativo La Soleada Verde. Según el MAR, se podrían crear hasta 559.000 puestos de trabajo en un plazo de 6 años. El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, llamado a extinguirse bajo la nueva legislatura del PP, ¿o no?, ha publicado un estudio sobre oportunidades para la creación de empleo en el medio rural. Con este fin, se han identificado y caracterizado un conjunto de ámbitos clave con gran potencial de creación de puestos de trabajo y de diversificación económica, destacando entre ellos la rehabilitación de viviendas en el medio rural, los servicios a personas, la agricultura y ganadería, los servicios y aprovechamientos forestales, la industria agroalimentaria, entre otros. El denominado Partido Verde Equo se descalabra en las elecciones. Entran en Congreso con un solo diputado nacional por Valencia, pero deja fuera de la Cámara de Representantes al líder de la formación política, Juan López de Uralde. Por cierto, el único líder de un partido político que ha pasado por los micros de Agora Sol. Así, algunos medios de comunicación dedicados a la información ambiental, como EFE Verde, titula «Agridulce llegada de los verdes al Congreso». Otros, como Ecoticia, destaca «Equo es un proyecto viable y no se retira. En cualquier caso, la política española ha conseguido un representante que defenderá un desarrollo respetuoso con el medio ambiente». ...2010, récord histórico de emisión de gases de efecto invernadero. La Organización de Meteorología Mundial ha publicado su boletín sobre gases de efecto invernadero, en el que se destaca que en la última década se ha producido un importante aumento de las concentraciones de óxido nítrido, lo que también tiene un efecto en el calentamiento de la atmósfera. La OMM indicó que entre 1990 y 2010 hubo un incremento del 29% en la fuerza de irradiación, el efecto del calentamiento atmosférico en el clima, que deriva de los gases de efecto invernadero, y que el dióxido de carbono es el responsable del 80% de ese aumento. El CO2 es hoy el gas de efecto invernadero más presente en la atmósfera y representa en torno al 64% del total de las causas de las variaciones del clima. Desde el principio de la era industrial, en el año 1750, según la OMM, su presencia en la atmósfera ha aumentado en un 39%, hasta las 389 moléculas de gas por millón de moléculas de aire limpio. Ya lo dijimos la semana pasada, pero os lo volvemos a recordar. La Asociación de Periodistas de Información Ambiental, APIA, celebra mañana su noveno congreso, que se realiza cada 2 años. En él se abordará el reto del futuro de la política energética y llevará por nombre de Fukushima a Durban. La semana que viene desgranaremos en Agora Sol Radio las principales conclusiones de los periodistas ambientales. También recordamos que la semana que viene comienza la 17ª Conferencia de las Partes, la COP17, en Durban, Sudáfrica, sobre cambio climático. Es una cita mundial con los líderes mundiales y donde se deberán abordar las principales líneas directrices del futuro de la política planetaria sobre el calentamiento global y sus consecuencias. Alarmante alerta del declive de la flora y la fauna de agua dulce en la Unión Europea. Según el informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, publicado ayer, los ecosistemas de agua dulce de la Unión Europea están gravemente amenazados y necesitan medidas urgentes de conservación. La contaminación, la sobrepesca, la pérdida de hábitats y la introducción de especies exóticas figuran entre los motivos de ese declive. El informe, conocido como la Lista Roja Europea, evalúa la situación de alrededor de 6.000 especies y concluye que la situación afecta al 44% de los moluscos de agua dulce, al 37% de los peces, al 23% de los anfibios y al 19% de los reptiles. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que, para controlar el ascenso de la temperatura global, es necesaria una acción urgente contra un grupo de sustancias químicas cada vez más utilizadas, como por ejemplo los gases conocidos como HFC, lo que vienen siendo los hidrofluorocarbonos. Ríos de tinta. Hoy en Ríos de Tinta vamos a leer algunos relatos sobre cosas que aún no están en venta. El libro con el mismo nombre, Relatos sobre cosas que aún no están en venta, está formado por más de un centenar de textos de María González, de Consume hasta morir. Y en la exención de menaje del hogar, sartenes, desilusiones, sueños rotos, la carne de gallina cuando te escucho, reproches, te quiero, la vida regalando y yo sin darme cuenta. Si no me relaciono, me muero. Lista de la compra de una abuela con Alzheimer. Caramelos con azúcar, 3 kilos de sal gorda, bacalao, galletas redondas, 3 metros de cuerda, mantas, cordones para botas, pan, fósforos, agujas de grosor 3 para tejer calcetines para los que están escondidos en el monte. Pintalabios rojo. Y en la sección de saldos y oportunidades, lo llevo barato, oiga. Aprende de una vez, eres lo que tienes. Te necesitamos para poder seguir ganando. Tira y compra. Ríe y compra. Despilfarra y compra. Sufre y compra. Consume, consume, consume. Las cosas viejas tienen impregnados algunos recuerdos. El mueble que pasó de la amplia habitación en casa de los padres a la habitación en el pisito compartido y que aún conserva en el interior de los cajones las pegatinas que su dueña pegaba escondidas cuando era pequeña. Una camiseta de esas que se usan cuando no hace ni mucho frío ni mucho calor, porque tienen la manga por debajo del codo, y que pasó de ser negra a gris de tanto usarla. La calculadora que sirvió para hacer los exámenes de la carrera terminada hace ya 30 años y que todavía tiene algunas fórmulas dibujadas a lápiz en la parte de atrás. La taza de desayuno que tiene el asa rota desde el día que la regalaron, porque entre las risas se cayó al suelo, pero que sigue teniendo el tamaño perfecto para tomar leche con galletas. El coche con el que llegaron hasta el desierto, los 5, hace poco más de 10 años. Pasaron la última noche del viaje acurrucados, unos sobre otros en los asientos. No había dinero para pagar un alojamiento. Ahora ya no hay cosas viejas. Las modas hacen que todo dure lo que dura una temporada. No da tiempo a que las impregnen los recuerdos. Frases para pintar en las paredes. Cuanto más fea crees que eres, más se enriquecen los vendedores de cremas antiarrugas. Para sobrevivir hacen falta cosas que jamás saldrán en las páginas salmón de los periódicos. Los países productores de petróleo deberían llamarse países extractores de petróleo. Dice mi abuela que por primera vez en la historia de la humanidad, las generaciones futuras van a vivir peor que las que les precedieron. Los valores están en venta. Mirando las campañas publicitarias de estos últimos tiempos, se puede concluir con facilidad que la ecología comienza a ser patrimonio de las empresas automotrices, la sostenibilidad de las energéticas, la salud de la comida rápida, la revolución social de la banca. También que la felicidad se encuentra en las bebidas carbonatadas, el bienestar interior en las clínicas de estética y la justicia comercial en las grandes superficies. O bien que la solidaridad atañe a las compañías farmacéuticas, la filantropía a Microsoft y el humanitarismo a los ejércitos. Deposite aquí sus ilusiones. Las que ya no quiera porque decidió que eran imposibles o simplemente porque se cansó de ellas. Deposítelas dentro del cubo de la basura. Pero por favor, hágalo con sumo cuidado. Cada vez hay más gente en las grandes ciudades que rebusca entre los desperdicios y vive de lo que allí encuentra. ¿Quién sabe? Quizá aquella ilusión que usted ya no quería y que decidió desechar puede ser utilizada por otra persona. Después de ver todas las implicaciones negativas del actual sistema de consumo, ahora nos centramos en las alternativas. También existe un modelo de consumo responsable en el que podemos ejercer el papel de consumidores y consumidoras conscientes. Bueno, este modelo alternativo también trata de cerrar el ciclo de vida de los productos como la misma naturaleza, que también se basa en ciclos. Entonces, aquí tenemos a Ángel y a Isidro, que nos van a contestar también a este bloque de preguntas. Cuando hablamos de consumo responsable, bueno, ya hemos comentado que no solo hablamos de un consumo respetuoso con el planeta, pero, por ejemplo, el comercio justo es un tipo de consumo responsable. ¿Nos podríais comentar en qué consiste y qué otros tipos de consumo responsable hay? Sí, el comercio justo es una de las, variantes que tiene el consumo responsable, ¿no? En realidad, digamos que el consumo responsable son unos criterios, ¿no? Hay criterios como, por ejemplo, el ecológico, pues que intentar que los productos sean locales, intentar que los productos, pues esto que estábamos hablando, ¿no? Tengan un transporte reducido, es decir, no supongan grandes gastos en transporte, sea una distribución minorista que fomente, pues, la distribución equitativa de los recursos, etcétera, que eso sería, pues, por ejemplo, las pequeñas tiendas de barrio, etcétera, etcétera. Eso sería, digamos, un poco el aspecto ambiental, y luego habría un aspecto social, ¿no? Entonces, claro, el comercio justo entronca perfectamente con esa idea de aspecto social, ¿no? Porque se le está pagando a los productores, pues, un precio justo, ¿no? Además, se salda con esto, hasta cierto punto, por lo menos, una deuda que hay norte-sur bastante importante justamente en esto, ¿no? En los recursos que han sido utilizados durante tantos años en beneficio de una pequeña población en los países llamados del norte. Ángel, ¿quieres añadir algo? Decir que efectivamente el consumo tiene que ser responsable, y a que sea comercio justo es una alternativa bastante buena, porque no hay explotados, sino que el que lo hace, el producto recibe una cantidad justa y que los transporta, no infla tanto dinero, y el local igual. O sea, sería un reparto más equivalente. Solo que no hay que olvidar que, aunque todos los productos lleguen a ser de comercio justo, ojalá, pero no hay que olvidar que realmente qué necesitamos y qué no. Y luego no hay que hablar de, aparte, después de consumir, dónde lo vas a tirar, si lo vas a reciclar y tal. Con lo cual había que añadir esos dos puntos. Claro. Los dos hacéis hincapié en que podemos construir una nueva cultura del consumo que sea respetuoso con los límites del planeta, pero también que resulte una actividad enriquecedora a nivel social. Por ejemplo, quiero que sobre todo me comentéis qué iniciativas concretas hay en este sentido. Bueno, en realidad hay muchísimas iniciativas, cada vez más, por suerte, en esto del consumo responsable, ¿no? Muchas de ellas surgen pues digamos, después de cierto tiempo se han, entre comillas, institucionalizado, que quiere decir sencillamente que ya no son un experimento entre varios ciudadanos y ciudadanas que se ponen a de alguna manera a inventar cosas nuevas, sino que, por ejemplo, los bancos de tiempo, las cooperativas de trueque, las cooperativas de consumidores y consumidoras, que cada vez son más potentes y que lo que hacen es, de alguna manera, pactar directamente los productos y los precios con productores a los cuales se les exige, entre comillas, bueno, pues unos criterios medioambientales, ¿no? Es decir, sería agricultura ecológica, ganadería ecológica. Cada vez hay más tiendas de productos de agricultura ecológica y de ganadería ecológica, que son una alternativa a todo esto que estamos, vamos hablando de las grandes superficies, etcétera. Hay muchísimas alternativas. Lo único que ocurre es que, bueno, que de alguna manera muchas de ellas son vanguardistas en el sentido de que están iniciando nuevas vías, ¿no? Y tienen los problemas normales de bueno, pues de llegar a un público que todavía no conoce, pues, muchas de estas alternativas, ¿no? Ya. Y además, desde Ecologistas estáis llevando a cabo la iniciativa de los IPC, los ingenios de producción colectiva, creo que se llaman, sí, ¿verdad? Esto justamente, los IPC es un proyecto que yo creo que demuestra que estamos en una etapa de cierta madurez de las alternativas de consumo, ¿no? Es decir, antes, pues esto que estábamos hablando, las cooperativas de consumidores, etcétera, pues eran cosas bastante, digamos, minoritarias, pero como cada vez son más grandes y hay más alternativas en varias líneas, pues justamente lo que hemos hecho desde Ecologistas en Acción es un proyecto que intenta recopilar todas esas alternativas en diferentes sectores, vivienda, ocio, etcétera, transporte, etcétera, y ofrece unas fichas muy sencillitas que de alguna manera cualquiera puede emular un proyecto de ingenio de producción colectiva, en ese sentido de algo hecho autogestionado por la gente y tal, como alternativa a lo que ya sabemos y conocemos. Ya. Que bueno. ¿Un ejemplo de esto? Bueno, pues justamente muchas de estas fichas te explican cómo montar una tienda gratis, que es una alternativa, ajá, pues para no, pues justamente en la línea que decía Ángel, de no tirar la ropa, ¿no? Sino reutilizar la ropa, ponerla presente, es decir, hacer una tienda que parezca una tienda normal y corriente, pero en donde en realidad los productos son gratuitos porque están recogidos de lo que la gente tira, ¿no? Eso es un ejemplo de ficha, pero hay fichas que te explican, por ejemplo, pues cómo hacer una cooperativa de consumidores. O cómo hacer, por ejemplo, un grupo de autogestión bancaria, en el sentido de poderse autogestionar cierto dinero. En fin, hay muchísimas fichas en muchos sectores distintos que demuestran esto que decimos, ¿no? Que justo cuando se hacía, llegamos a la vigésima edición del Día Sin Compras, cuando empezó el Día Sin Compras era en un momento en el que casi no había alternativas de consumo, digamos, extrapolables a una mayoría de la población, y hoy en día pues estamos en una situación diferente, ¿no? De bastante mayor éxito en ese sentido. Ángel, ¿podrías recordar otra vez lo que es el Día Sin Compras? Porque nos quedan unos escasos minutos y bueno, así pues... Bueno, como ya he dicho antes, el objetivo del Día Sin Compras no es el no consumir, sino el consumo responsable y piensa realmente qué necesitas, qué no, y luego gestiona los residuos que provocas. Simplemente es eso. Y la acción del viernes, ¿puedes recordarnos la fecha, lugar? El viernes 25, o sea, este viernes, en Sol, vamos a las 5, vamos a hacer un pequeño teatrillo donde vamos a hacer una obra que va a consistir básicamente en tres papeles: un publicista que va a decir que todo es precioso y tal, como es su trabajo, un vendedor y un comprador. Simplemente el comprador le va comprando, por ejemplo, un anillo de oro, pero esta vez sí se lleva las cargas sociales, con lo cual al cabo de 5 o 10 productos va a acabar que no puede continuar comprando porque no puede con las cargas sociales. Y bueno, también vamos a preguntar a la gente qué opina y tal. Vale, pues perfecto. Bueno, pues desde aquí animamos a nuestros oyentes a que se unan a esa nueva acción de la Asamblea de Medio Ambiente del 15M. Y bueno, Lourdes, despedimos este programa con sumo cuidado. Eso es, ahí hilando, Mariola, pero bueno... ¿Cuál es la frase que nos encanta tanto? Pero es que es tuya, no te la puedo robar, es tuya, Mariola. Bueno, si insistes la digo yo. Bueno, pues así despedimos la Soleada Verde un día más. Menos para vivir mejor, pero no menos amor. Hasta el martes que viene. La Soleada Verde, el medio... En los medios, todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en Ágora Sol Radio.